Bueno, vamos a seguir también con Demetrio M. Gaby Urrutia, le encanta Pet Shop Boys, Lizbeth and Matt. También Ricardo. ¡Seguimos! She Wants, la carta de presentación de Ace of Base. Juan Justiniani nos acompaña. También Rubén Rodríguez Luna dice: excelente especial de Pet Shop Boys. Gracias. También Luz está disfrutando la programación.